Puente Ojeda. Gonzalo Puente Ojeda, él es el embajador de Vaticano. Del Vaticano. Fue expulsado. Expulsado porque era demasiado bueno. Se dice el Evangelio de Marcos, del Cristo de la fe a Jesús de la historia. La ética que él postula, no sé a qué se refiere, pero sin excepciones decretaba la caducidad perentoria de toda sociedad estructurada en dominantes y dominados, en ricos y pobres. No es ciertamente la llamada doctrina social de la Iglesia que esboza esa miscelánea que las encíclicas papales han convertido en trivial género literario para consolación de todos. Jesús declaró solemnemente que no basta con guardar los mandamientos de la ley mosaica, a lo que aspira todavía un poco, con poco éxito, la Iglesia de hoy. Aún si los cumples todos, dice Jesús al que le pregunta qué debe hacer para salvarse: una sola cosa te falta, vete, vende cuando tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ante estas palabras se nubló su semblante y se fue triste, porque tenía mucha hacienda. Mirando en torno suyo, dijo Jesús a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen hacienda? Los discípulos se quedaron espantados al oír esta sentencia. Tomando entonces Jesús de nuevo la palabra, les dijo: hijos míos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de los cielos? Es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Para un sacerdote que ejerza cura de almas en nuestra sociedad, la sentencia del Nazareno es inmanejable. Su formulación radical no es hiperbólica, sino que traduce estrictamente los imperativos inderogables de la ética escatológica. Ninguna rebaja o condonación parcial resultaba para Jesús no ya admisible, sino ni siquiera inteligible. Durante muchos siglos los sacerdotes rebajaron y condonaron porque así lo exigían sus parroquianos y porque, al impedirles su propia deformación profesional comprender las auténticas convicciones y el punto de vista escatológico del propio Jesús histórico, pensaron que éste no tenía la intención de exigir en serio lo que resultaba a todas luces imposible de actuar en un mundo duradero, en una sociedad mundanal. Mire, basta. Esto de este libro ya se publicó estos días. Sí, esto es del sábado 20 de junio. Y los orígenes del cristianismo en las Islas Baleares, un libro de Josep Amengual y Batlle, que ha estudiado su desarrollo hasta la época musulmana. Y dice: en sus conclusiones sobre el origen del cristianismo en Baleares, el padre Amengual y Batlle plantea dos hipótesis fundamentales, como son el origen apostólico y la entrada por una vía comercial a través de la emigración judía. En relación a la primera posibilidad, el investigador entiende que hipotéticamente cabría remontarse a los tiempos apostólicos, habida cuenta que las Baleares se encuentran en el centro del Mediterráneo occidental y por tanto de las redes de comunicación de aquellos tiempos. No obstante, en opinión de Amengual, este estar en condiciones de no deriva de necesariamente la existencia de una comunidad cristiana de origen apostólico. La única fuente de referencia que justificase tal posibilidad sería la carta de San Pablo, en la que promete viajar a España y tal. Sin embargo, y en el supuesto de que tal viaje finalmente hubiera tenido lugar, lo cual no está claro, tampoco significa que implicara su paso por el archipiélago. Frente a la ausencia de fundamentos indudables del origen apostólico, Amengual y Batlle hace referencia a la coherencia de las fuentes documentales respecto de que los primeros cristianos fueran judíos exiliados en el siglo II. De hecho, estas colectividades judías aparecen en todas las regiones mediterráneas con las que Baleares tenía relaciones. Esta hipótesis explica que tiene a su favor la comunicación que los judíos tenían con el exterior a principios del siglo V y las buenas relaciones que mantenían en Menorca cristianos y judíos. mal vistas por Severo y Consensio, que eran sacerdotes. Los judíos llegaron a compartir la propiedad con los cristianos bajo el régimen de consortes, y no podemos dejar de lado otros síntomas, entre los cuales el hecho de que el primer obispo de Mallorca que conocemos se llamaba Elías, caso insólito en Occidente. Bien, esto de tu carta. Sí, es es una carta de Jorge. La iglesia pobre es universal. Señor director, le agradecería mucho la publicación de esta carta para aclarar a mucha gente el significado universal que tiene la palabra iglesia pobre. Las familias obreras que formamos la iglesia pobre sabemos que, aparte de las religiones oficiales llamadas cristianas, católicas y protestantes, existen en el mundo y en España, concretamente en Mallorca, familias que de igual manera profesan otras religiones. Ritos, dogmas, creencias, etcétera, se repiten con la misma incoherencia que se hace en las religiones cristianas, o sea, ricos y pobres, explotados y explotadores bajo un mismo templo, pagoda, mezquita, sinagoga, iglesia. Las vertientes filosóficas que de estas religiones salen, así como salen de estos países llamados cristianos, aportan aún más confusión, pues disimulan con filosofía el gran problema que las grandes religiones no han solucionado: la injusticia social, la desigualdad, la explotación del hombre por el hombre, permitiendo que continúe la coexistencia de ricos y pobres bajo un techo de resignación humana. La idea de iglesia pobre nada tiene que ver con todo esto, pues es universal. Hoy, aquí, unas familias obreras, frente a la incoherencia religiosa católica y protestante, la iglesia rica y poderosa, ponemos en práctica en nuestras casas la iglesia pobre, o sea, la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en nuestro corazón. De igual manera, damos a entender que los obreros de todo el mundo pueden hacer lo mismo: la sinagoga, mezquita, pagoda, etcétera, verdadera, en cada casa obrera, y Cristo, Buda, Krishna, el Gran Espíritu, etcétera, en nuestro corazón. Así pues, la iglesia pobre, la mezquita pobre, la sinagoga pobre, etcétera, es de los pobres, de los obreros, sin necesidad de legalizar nada más que nuestra propia vida. Y si nosotros le llamamos iglesia pobre, es por el único motivo de que estamos en un país llamado cristiano, en una Europa llamada cristiana, y conviviendo entre seres humanos que se autotitulan cristianos y permiten todas estas barbaridades que hemos comentado. Así pues, la iglesia pobre, o mezquita, sinagoga, pagoda, etc., pobre de Mallorca, saluda a todos los obreros del mundo y os animamos a vivir esta realidad obrera que estamos llevando a cabo estas familias obreras en Mallorca. Con un fuerte saludo de este obrero más de la iglesia pobre universal, José Méndez. Bien. ¿Y ya tienes algo tú? No. Entonces, la carta esta, yo la leo, Miguel. Exacto. Es tu carta. Sí. Hay copias, pero va bien leerla. El amor como herencia. En una conferencia del señor Mascaró Pasarius, en el Escorchador de Palma, pude alegrarme de escuchar y sentir cómo la historia antigua de la isla, con los famosos honderos mallorquines, era públicamente aceptada por los asistentes, muchos de ellos sintiéndose herederos de dichos personajes isleños. Incluso el señor Mascaró se permitió el placer de extenderse en una supuesta forma de vida de dichos personajes históricos, que bajo el símbolo del amor y el cariño de las madres de los futuros honderos, éstas les enseñaban a base de lecciones humanas a afinar su puntería, poniéndoles la comida encima de un árbol hasta que los niños aprendían a bajarla a pedrada limpia. Emotivo y muy acertado este extracto histórico, que aunque no tenga documentos que lo atestiguen, salvo algún símbolo o resto arqueológico, nos da a entender la característica humana que existía hace varios miles de años con los habitantes de esta isla. Esta forma de vida sencilla, que da verdadero valor a un pueblo, fue adulterándose con el paso de los siglos. Políticas, religiones, militarismo, fueron los causantes del cambio de carácter de las sencillas gentes de la isla. Hoy, reclamar los isleños aquella experiencia humana de vida sencilla solo es posible llevando a la práctica de manera individual unas pautas de comportamiento interior que haga posible esta realidad que se vivió en la isla hace miles de años. No es una utopía desearlo y ponerlo en práctica en la medida de las posibilidades de cada uno. Las familias obreras que formamos la iglesia pobre estamos haciendo exactamente lo mismo con el cristianismo primitivo que trajeron nuestros antepasados, los primeros cristianos judíos a la isla. Poner en práctica una forma de vida sencilla, obrera, que igual que los honderos, ha permanecido en el anonimato histórico por las conveniencias religiosas y políticas existentes. No nos importa si somos o no dato histórico en tal o cual enciclopedia. Solo nos importa que bajo nuestra forma de vida cristiana se potencia como herencia algo que los libros de historia parecen olvidar: el amor, único valor que vale la pena defender y dar a entender. Antes se defendía la isla con una honda. La injusticia, la intolerancia, el fanatismo extraño fue más fuerte. Hoy, los que formamos la Iglesia Pobre de Cristo en Mallorca, muchos de nosotros, chuetas y descendientes de aquellos primeros cristianos israelitas que vinieron silenciosos a la isla, tratamos de defendernos frente a la intolerancia con la única arma posible, con el amor y el perdón, aunque quien tiene poder para hacerlo es Dios mismo. Esperemos que tanta intelectualidad dominante no oscurezca de nuevo las páginas de esta historia que, como el ave fénix, trata continuamente de resurgir de sus cenizas. La historia de millones de pobres, obreros, la historia de Mallorca y, como dice un buen amigo mío, Cayetano Martín, Siau Kisou, un obrero más de esta Iglesia Pobre de Mallorca, José Méndez. Bien. Cayetano, ¿me estás filmando? Sí. Cayetano, es que Jaime ha recibido hoy, que acaba de recoger ahora esto, del diario 16, se ve que publicaron el día 31 de mayo, publicaron en el diario 16 una contestación a una carta que había enviado Jaime. Y es un señor que se encarga de una página que se llama El Corresponsal de los Lectores. Y se llama Javier O'Callaghan, que es el corresponsal de los lectores del diario 16. Entonces, bueno, la presentación viene a decir: querido amigo, con cierto retraso le adjunto fotocopia de mi carta, en que contestaba la suya. Ya verá que esta correspondencia quizá no sea el vehículo más adecuado para su tema, pero por lo menos no he querido dar la callada por respuesta. Con el mayor afecto y un abrazo, Javier O'Callaghan. Viene a decir lo siguiente: una carta de Riera Pérez de Palma de Mallorca de nuevo expone la opinión sobre la Iglesia Pobre y su pregunta sobre esta sección del corresponsal de los lectores. La Iglesia Pobre fue objeto de una referencia a propósito de la carta del mismo lector en la de este corresponsal el domingo 12 de abril, y ya en ella decía que no estaba seguro de que el corresponsal de los lectores fuera el vehículo adecuado para transmitir las ideas de una iglesia. La Iglesia Pobre no es una organización, no tiene estructuras y limitaciones. A ella pertenece simbólicamente todo aquel que se aparta de la organización religiosa, llámese como se llame, y sigue libremente sin intermediarios su crecimiento espiritual. Son cristianos de Cristo, les ha tocado vivir en esta cultura donde el Espíritu de Dios se le denomina Cristo, y sigue el Evangelio escrito y también el Evangelio inmanente en todo ser humano. Así lo expresa este amable lector que acaba diciendo: son muchos siglos de amarga experiencia de que todos los regímenes políticos, todas las religiones organizadas, todas las guerras, luchas sociales, etcétera, han fracasado. Solo queda un camino, una solución: Cristo, Dios en cada ser humano. Esto es la Iglesia Pobre. Sobre su pregunta acerca de la sección de este corresponsal, no se trata en ella de concretos o polémicos temas políticos, sociales o religiosos, sino de aquellos temas que aparecieron en el periódico un lector quiere dar su punto de vista o sus ideas o su opinión favorable o contraria. El lector no tiene un periódico propio en el que manifestarse, pero sí lo puede hacer a través de este corresponsal, que es, como ya decía mi antecesor Armando de Miguel, la tribuna de los que no tienen tribuna. Ya está. Muy bien. El día 16 nacional, perdón. No, el día 16 nada, yo no llega aquí. Solamente me parece que llega en el aeropuerto. Madrid. Joder. Es de Madrid, sí. Bella. Que había publicado algo también hace cosa de 5 o 6 meses, pero se extravió. No sabemos ni dónde está. Bien. Quiero leer ahora este mensaje. Que... mensaje a los chuetas de Mallorca. Esto hace un mes. Casi un mes que lo mandó a la prensa, ¿no? A todos los diarios de allí y la gran callada. Dice: muy poco tiempo después de la muerte del obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, llegaron a Mallorca algunos israelitas, o sea, judíos. La mayoría practicaban la religión de Moisés, pero unos pocos ya eran seguidores del rabí Jesús, siendo pues los primeros cristianos que llegaron a las islas. Los de la religión de Moisés empezaron a tener sus sinagogas, sus negocios, etc. Pero los que seguían a Cristo eran obreros, gente pobre, y se reunían en su casa. En estas pocas casas se predicaba pues el sencillo evangelio de Cristo. Y unos y otros, con los nativos, vivían en paz y armonía. Pasando las enseñanzas del rabí Jesús de padres a hijos, de forma oral, y una de estas pocas familias es también mi familia. Pero algunos siglos después vino la llamada conquista por el rey Jaime I, y con el catolicismo dio comienzo la triste y cruel historia de la Inquisición. empezando a llamar chuetas a los descendientes de los israelitas o judíos que quedaron vivos y fueron convertidos por la fuerza al catolicismo. Y así se acabó la religión de Moisés y el cristianismo. Pero algunos practicaban en secreto la religión de sus antepasados. Pero andando el tiempo, muchos chuetas católicos han llegado a ser más papistas que el Papa. Pero algunas pocas familias chuetas hemos podido conservar el único y verdadero cristianismo de Cristo, y que ahora, con otras familias no chuetas, pero obreros todos, hemos hecho posible el renacer de la iglesia primitiva, la iglesia pobre del rabí Jesús, cuyas sencillas enseñanzas no tienen nada que ver con el catolicismo del Vaticano, ni con el protestantismo de Lutero. Somos nosotros, la iglesia pobre, el verdadero cristianismo en el mundo. Comprendemos, pero, que los obreros y obreras católicos, protestantes, etcétera, chuetas o no, si tratan de verdad seguir a Cristo, forman parte de la iglesia pobre. Pero les aconsejamos que traten de comprender que para seguir a Cristo no hace falta y sobra la religión de los ricos. Otros grupos de cristianos en el Mediterráneo, en Roma mismo, por ejemplo, fueron entregados a las fieras en el circo. Y los que quedaron vivos fueron todos dominados, suplantados por gente rica, empezando el Vaticano, papado, etc. Pero este mensaje no es para juzgar a nadie. Es más, pedimos a Dios que perdone a todos. Pero ahora que en conferencias, libros, prensa, radio, etc., se habla de los chuetas o chuetas, siempre viene bien llamar la atención a los historiadores, periodistas, etc., que a la iglesia pobre tenemos mucho por enseñar del verdadero cristianismo. Y ojalá que pronto católicos y protestantes acudan de verdad a Cristo. No se trata de optar por los pobres, es cuestión de ser pobres, ser obreros y obreras, chuetas o no, pero seguir de verdad a Cristo. Esperemos que los chuetas, los historiadores, periodistas, escritores, etc., entiendan este mensaje. No presentamos pruebas escritas del verdadero cristianismo, pero lo vivimos, y todo ser humano puede hacer lo mismo si trata de verdad de vivir en y con Cristo, con Dios. Caetano Martí, julio 1992. Si os dais cuenta, el mensaje ya no puede ser más claro y al mismo tiempo más resumido. Cuando hay la palabra esta, que ha repetido chuetas y chuetas, es porque escrito está chu, con la C, pero después ahora veo que ponen la X, que será más mallorquino. Lo importante es comprender esto, de que gente pobre. Cuando leemos aquí en Lucas, bienaventurados vosotros los pobres, y esto lo hemos dicho tantas veces, porque vuestro es el reino de Dios. Y entonces, tenemos que pensar enseguida, y esto ya también lo hemos discutido muchas veces, de que no basta ser pobre, ser obrero. Pero, ¿qué pasa aquí? Y permitid que repita lo mismo, porque muchas veces lo que ahora voy a decir ya lo he dicho, pero ¿qué pasa aquí con estas personas que he podido conocer en Palma mismo, a través de años? ¿Qué pasa con estas personas? Sacerdotes, pastores protestantes, rabinos, historiadores, escritores y traductores como Cristóbal Serra, que por cierto estos días había un artículo que sobre hablaba de él, lo ponen al lado de los grandes escritores del mundo y qué sé yo, y filósofo y bien. ¿Qué pasa con estas personas? Que a medida que yo he ido apretando la cosa, las clavijas, apretando, ha sido, en este caso, pues la gran escapada de todos. ¿Cómo es posible todo esto? en las viviendas allí, contacto con pastores protestantes, rabinos, sacerdotes católicos, hasta el obispo católico ya había antes, estuve en casa con las viviendas. Cristo Balcerro ya a veces me convidaba a ir a comer algo, a cenar, pero para discutir. Periodistas del extranjero, personajes allí como Brownstein, el americano, allí metiendo la cosa de Caetano, y, pero cuidado, que cuando yo iba ya iba apretando la cosa, ¿qué pasa aquí? Jaime, nuestro yerno, se encontró un día en Palma, en una librería, con este judío escritor y traductor y metafísico o cabalístico, tal, ¿cómo se pronuncia? Mario Sanz, este. Y Cayetano lo saludó de Italia, ¿vale? Y de Cayetano, que me dice, ah, Cayetano, es un santo varón, pero no quiero saber nada de él, no me hables de él, no, esto de pobres, no, y corto. Es decir, este Puente Ojea, ex embajador del Vaticano, se encuentra con los mismos, se cartea más con Jaime que conmigo, porque Jaime me va un poco a la suya, cuatro palabras técnicas y yo dos líneas y le digo, no hay más en el mundo que ricos y pobres, explotados y explotadores, unos cuantos que viven a costa de otros con el cuento de eso y de lo otro, y esto no tiene nada que ver con el cristianismo, a mí no me escribe tanto, dos líneas y bueno, con el que te dice, no me escribas más. Ahora este chico de Arta, ¿qué ha dicho, Juan? ¿Qué te ha dicho cuando has hablado con él? No, me dijo que si dejaba de escribir por aquí, no era por nada, simplemente que él no se quería casar con nadie. Ah, yo dije, esto. Tiene la idea del grupo este de secta. Normal, pero es porque todos se ponen a la defensiva. Normal. A la defensiva. ¿Qué pasa aquí? Y en este caso, lo que dice José en su carta esta, si la roca pobre, necesita pobre, y un chico de Madrid, que trabaja con un hermano de Castro, policía, se cartea conmigo de vez en cuando, y ahora en una carta me dice, envíame mensajes, pero que no me cites libros santos. Claro, chico joven, y conocerá un poco el catolicismo por como la mayoría en España. Después cuatro libros, me dice que ha leído alguna vez ya el libro este de Ibarreta, La religión al alcance de todos, este pega fuerte, ¿sí? Libros santos. Ahora yo tendré que decirle que yo no tengo a ningún libro por santo. Es más, la palabra santo se empleaba ya en tiempos de Jesús, como ahora se emplea. Decir compañero, amigo, camarada, saludad a los santos que están en tu casa, los santos tal, los saludas y daos un abrazo, un ósculo santo, un abrazo santo, es decir que, claro, después la Iglesia Católica ha ido santificando las personas estas, haciendo santos y santas, y la gente se ha despistado con la dichosa palabra de santo y libro santo, como libro santo. En este caso podríamos decir palabras santas, pero libros santos. Palabras santas que vendrían a decir, pues, verdades. Que es una verdad. Una verdad que no podemos decir que sea mentira, porque toda la humanidad, después comprobamos que aquella verdad es verdad. Que el sol o el fuego quema y el agua baña. Estas son verdades que, en este caso podríamos decir palabras santas, porque el agua baña, el fuego quema, y punto. Ahora bien, nos encontramos con que ahora el nuevo catecismo del clero de la Iglesia Católica, y es chocante, porque ¿acaso estas personas del Vaticano necesitan hacer un catecismo nuevo? Si a través de toda la historia del Vaticano siempre han hecho ellos lo que han querido, y ahora ya vienen ahí, ¿acaso no han hecho siempre las suyas? Guerras santas y la Santa Inquisición, que todo es santo para ellos, aunque sea al contrario, o meterle mil balas en el cerebro y todo es santo. Y es chocante que estos días hemos visto un reportaje sobre Rusia, chocante porque duró casi una hora o más. Nos paseamos por toda Rusia, calles, casas, ciudades, y después templos, las iglesias, y conservar por fuera, por dentro, aquellas esculturas, aquellas cosas, y caramba. Y con mi hermano estábamos haciendo el comentario, caramba, con estos rojos de Rusia. Porque en España, con la guerra de Franco en la zona llamada Roja de la República, no dejaban ni convento ni ermita en pie, y se cargaban a muchos curas y a muchas monjas. Entonces, ¿qué pasa allí? Es que en Rusia, como ya no es el catolicismo, es otra cosa. Esto no quiere decir que no se encontraran también con la revolución, con tipos, pero es que, caramba, no vamos a juzgar a nadie, pero, por favor, si leéis la historia del papado, veréis que es lo más asqueroso de la tierra. Ni rojos, ni protestantes, ni ateos, porque esto de desenterrar un papa por orden del papa vivo, desenterrarlo, hacerlo vestir de papa el esqueleto, y después juzgarlo, excomulgarlo y enviarlo al infierno, esto ya eso no va más. Esto sin contar de toda la porquería sexual, y después las guerras y los crímenes, y bueno, y ahora que vengan con este catecismo, se tolerará, pues, la guerra, pues, para defenderse, guerra santa, si es para defenderse, seguramente que también dirán la silla eléctrica, o el garrote, o dos tiros, para defenderse. Dejemos todo esto, y tratemos de comprender que aquí estamos dando la idea clara de cristianismo en el mundo. Jaime me ha dicho que estos días, hoy mismo, están reunidos, no sé si es en Valencia mismo, Castro nos dirá algo de esto, es en Valencia mismo, que hay un chico que reúne varias personas cada viernes. Me parece que es en Cullera. Bien, el pueblo de Valencia. Bien. Jaime me ha dicho que más o menos se reúnen así y tratan de cosas así. Jaime ha estado ya. Y se parece, pero que hay un poco de pega con el asunto de esto de ricos y pobres. Bien. Siempre lo estamos con las mismas. Seguro que son personas sencillas, gente obrera, pero a caramba. Yo me he encontrado en Palma a través de toda mi vida, caramba, con estas personas que no tienen ni una puñetera peseta. Pero su pensamiento está lleno de dinero, es decir, se sienten millonarios. Sí, Cayetano, pero no te pongas con esta gente porque necesitamos estos días. No sé quién era que me decía, es que necesitamos los empresarios. Bien, necesitamos el empresario. Bien. Lo que no necesitamos es que nos tomen el pelo. Que a través de siglos y siglos, este dichoso empresario se queda con los beneficios del trabajo de todos. Y esto lo consienten todas las religiones. Los que habéis estado en Israel, sobre todo Castro y Manolo, no sé vosotros si habéis estado, pues si vamos por dentro de las capitales, Jerusalén mismo, encontraremos que hay basureros, ¿no es así? Basureros, fontaneros, albañiles, taxistas, mujeres de limpieza. En Israel, gente judía que practica la religión judía, unos más y otros menos, pero ya se sabe que cuando se va uno a vivir a Israel tiene que pasar por el tubo es que tiene que declarar que se convierte, vuelve otra vez al judaísmo, y si es una persona que no es judía o raza o lo que sea, en fin, hay que pasar por una serie de trámites y sobre todo este dichoso cosa de la circuncisión. Pero ¿y los millonarios judíos en Israel y sobre todo en Norteamérica o Francia, la familia Rothschild, pero en Norteamérica, los grandes millonarios judíos que manejan millones y millones de dólares son de la misma religión que aquel fontanero o aquel albañil? Después vamos al Islam y encontramos los grandes del petróleo que se forran y entran en la mezquita y ponen la cabeza en el suelo al lado de los que les sacan el petróleo en todas partes. Ricos y pobres, explotados y explotadores. Y después todas las religiones haciendo el juego, apoyando a los militares, a los gobiernos, y cuando es necesario, pues la guerra y a matar gente, y venga, porque hay intereses siempre por en medio, y hay que defender a nuestro Dios, dicen todos. Y si no lo dicen, por lo menos lo piensan. Y su Dios es el dinero, el poder político y el dinero. Entonces, tratemos ya de comprender de una vez y por todas que lo que estamos haciendo aquí, una de dos, o estamos chiflados o realmente le estamos dando el mensaje del cristianismo verdadero. Y en este caso, este cristianismo verdadero sirve para el budismo verdadero, el islam verdadero, en una palabra, de que los pobres despierten. Me alegro, en cierta forma, me alegro de unas noticias que hay estos días en la prensa, que según estos que manejan las cosas mundiales, se dice que en el mundo ha hecho la humanidad un bajón. No nacen tantos seres humanos, no nacen tantos niños, y de esto tenemos que alegrarnos ¿Por qué? Lo hemos dicho tantas veces. ¿Por qué? Las mujeres, en lugar de hacer manifestaciones tontas, tendrían que decir al gobierno: ¡aborto ilegal! ¡Y punto! No tanta comedia. ¿Por qué? Lo hemos dicho tantas veces, caramba. Cuando en nuestro mundo haya comida para todos, escuela para todos, los cuarteles desaparecidos, las fábricas de armas no existentes, es decir, todo abolido, un trabajo para todos, comida para todos, entonces que vengan niños, que vengan hijos, ya veremos qué pasa. Es que después nos encontraremos que faltará terreno, bueno, ya veremos después. Mientras tanto, venga, hay mucho terreno en el mundo. Pero están los cuarteles abiertos, las fábricas de armas fabrican armas, hay paro en el mundo, hay pobreza, hay miseria, hay explotación, hay guerras. Mujeres, pues jóvenes y no jóvenes, decid a las otras mujeres: ¡aborto! Y si los mandamases religiosos como el Vaticano quieren tener hijos, que queden embarazados el Papa, obispos y cardenales, y Felipe González, y el rey de España, que solamente tiene 3. ¡Abrid los ojos, caramba! Estamos predicando una verdad universal, el cristianismo auténtico, verdadero, que lo que digo yo a este mensaje, hay mucho que aprender con nosotros. Que vengan los historiadores de Mallorca aquí. Ya veis, este mensaje en la prensa de allí, la gran callada. Se ve que porque el mismo día, me parece que era, ¿quién fue? El hermano de Gori, me parece, con Tony, el guardia que decimos, y con el coche me acompañó a Luis y pum. Ahora. Ahora José ha entregado otra copia a una chica. Veremos si a lo mejor por descuido cae la cosa. Pero ¿qué pasa aquí? Es que los 4 periódicos han dicho enseguida: ¡teléfono! ¿Y esto de Cayetano? No, esto no. ¿Por qué? Porque lo han tomado, dice que no. Y menos mal, que este señor ha escrito este libro, pero estamos con los mismos también. Se dice que son 2 tomos. ¿Qué valdrá esto de estos 2 tomos? Wikipedia, 10 o 15 mil pesetas. Pero menos mal, porque ¿quiénes fueron? ¿Aluc, Miguel? Castro, ¿no? Castro, unos cuantos. Ponía pegas. Sí, claro. Pero ya ahora ha puesto segundo siglo. Sí. Menos mal, que se acerca. Porque imaginemos que ahora están allí los historiadores, aquellos y escritores que estaban allí en el Club San Ostra. Yo les diría: a ver, lo que digo en este mensaje, no tenemos pruebas escritas, pero ¿qué pasa con este cristianismo que he podido saber de padres a hijos? Se ha presentado, no sé quién es. No ha preguntado por nadie, ha preguntado si todavía hemos acabado la charla, que quería venir y te había preguntado por Miguel. ¿Quién? Por Miguel ha preguntado. ¿Por mí? Sí, pero no se ha identificado. No, creo que no era Pedro. Este cristianismo ¿Cómo se explica? En otras ocasiones os he contado que hace años me encontré en un edificio, una obra, un tal Fuster, de apellido. ¿Trabajas de albañil? Y, sí. ¿Dónde vives tú? La calle Platería. Caramba, Platería, ¿qué tenéis? Una platería, una tienda. No, no, no digas esto. Mi padre no quiere nada de negocios de esto. A trabajar todos para vivir y punto, nada de negocios. Claro, y andando pues el tiempo, unos charlas, y como esta familia Tarongí, que fueron los primeros que vinieron a las reuniones en la calle San Miguel, frente al hospital militar. Era un fontanero, él se murió y dejó a su esposo con varios hijos y la misma línea. Pero dejemos esto, lo que yo dije ahí en el club Se Nostra, y cuando mi abuelo vio la foto aquella del cuadrito del corazón de Jesús que habían puesto aquellos señores de Acción Católica en la pared de nuestra casa, ahí dentro, que nos traían estos cartoncitos para ir a buscar leche o pan. Y unos días después mi abuelo coge la sierra esta antigua, que tenía una sierra antigua, y la cuelga y al lado. Y era un niño, abuelo, y esta sierra allí, ¿no? Este que te han traído aquí, esta foto, esto, que lo han puesto tan bien vestido, con de Jesús, y este era un obrero, era un carpintero, y esto era su herramienta. En otras ocasiones ya os he dicho aquello tan conocido de mi abuelo con nosotros: procura estar bien con Dios, bien con Dios, y a todos los sacerdotes de todas las religiones los envías a casa de una puta. Y mi madre, que era su hija, decía: no digáis esto al niño, bien, pues los envías a hacer puñetas. Era más suave. Pero ¿por qué esta idea? Trabajar para vivir, no para hacer dinero, para poder comer. Y mi madre decía: si tenemos pan con aceite, pan bali, ya lo tenemos todo. Pan con aceite, pero aquí en la casa estemos con tranquilidad, que haya paz. Esto es el cristianismo, y punto, y no hay más. Y para vivir estas cosas sobran las teologías, los seminarios, los mandabases de todas las religiones, sobran. Estos días vimos un trocito de película, este nombre raro, estos, que hay una chica que quiere estudiar de rabino. Y mi hermano dice: mira, todos estos aquí se rompen la cabeza estudiando los libros, y sobre todo que ellos Talmud, y después hay otros, y la Biblia, pero sobre todo Talmud. Y dice: ¿cómo es principal? Y ves aquellos, y pues, palabra con palabra, y tu vida. Y mi hermano dice: caramba, estos tipos, y yo le siembra las patatas que se comen. ¡Ah! ¡Ah! Y ahí, siglo tras siglo, a través de la historia humana, vividores de todas las religiones, y después dándose la mano con los políticos y los militares, los tres jinetes del apocalipsis, pisoteando a través de los siglos a la gente de abajo, la gente sencilla, la gente pobre. Y es cuando hemos llegado a aquella conclusión de que muy pocos suben a la montaña a escuchar la voz de Dios como Moisés, los demás están abajo adorando al becerro de oro. ¡Ah! ¡Ah! Entonces la gente baja es la que está abajo adorando el becerro de oro. La gente de arriba es la que escucha la voz de Dios. Y en este caso podríamos cambiar las palabras estas mallorquines de los suetas o descendientes de judíos de oreja alta, oreja baja. Y esto se decía ricos, oreja alta, pobres, oreja baja. Entonces, en este caso, yo me siento muy orgulloso de pertenecer a la oreja baja. ¿Cuántas veces os he dicho que ha habido sacerdotes católicos que me han dicho, no digas que trabajas de yesero? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro, es una vergüenza para ellos que un obrero, un trabajador, pueda hacerles cara de las cosas de Dios. Es por ahí que procuran tener a la gente pobre aplastada, dominada, drogada con una cosa y con otra, y el fútbol, y ahora con estos concursos por la tele, y gana dinero y gana coches y esto y lo otro, y a fin de que la gente de abajo esté completamente, pues el papel nuestro es tan sencillo que tenemos aquí el caso, por ejemplo, de José, que se encuentra con dos testigos de Jehová por la calle, y de una forma clara, sencilla, dice, yo soy de la iglesia pobre. Claro, es normal, la gente enseguida reacciona, una secta, una religión. ¿Y dónde está esto? José dice, esto, en mi casa. ¡En mi casa! Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está esto? Me parece que en otras ocasiones os he dicho que escribí una carta a aquella buena señora de Madrid, que cuando me escuchó una mañana por la radio, Cadena Ser, yo hablaba desde el teléfono aquí, y el locutor de la radio dice, señora Salarrullana, ¿y a usted qué le parece esto de Cayetano que dice en Mallorca la iglesia pobre? Sí, esto parece una nueva secta que está naciendo, una secta destructiva. ¿Cómo destructiva? Entonces, claro, yo le escribí una carta, le dije, que vienes a casa, tomaremos un cafetito y verás cuántos somos en mi casa, en la iglesia verdadera, en casa obrera, etc. En mi casa somos tres. ¡Tres! Después te mostraré o te enseñaré otras casas, que son dos, que son uno, que son cuatro, etc. Esto es el todo. No contestó. La única que ha contestado alguna vez, que parece una señora más, pues diría, no sé, que parece que está más a la luna, Pitita. La Pitita esta. Esta sí que ha contestado. Gracias, Cayetano, por los mensajes y tal. Pero esta, la Salarrullana, se ve que es alguien que se cree ella misma, o se ha canonizado ella misma, y no puede contestar, y es ser jubilada. Pero en estos mensajes que he enviado a la prensa, aparte, en la misma carta digo, y si os es posible al director de la prensa, anunciad a estos señores, sobre todo a Baltasar Porcel, que vengan a mi casa, tomaremos un cafetito y discutiremos estas cosas. No han contestado ni han venido. No es cuestión de ir por ahí, soy de la iglesia pobre, más tonto esto. Pero cuando es la ocasión, para el carro, que yo trato de seguir a este Cristo universal, le llamamos Cristo, al Espíritu universal, al Creador del universo, yo trato de seguir esto, y el más, según la persona que tengáis delante, el más, trato de ser persona, y cada día ser más persona y menos animal. Y esto ya lo hemos repetido tantas veces. Ahora bien, entre nosotros, pero por favor, que estén las ideas claras. Porque después resulte que una reunión aquí o allá, en otra parte, si aquí alguien se calla, o lo que sea, y después en otra casa, lanza, que lance, tiene todo su derecho a lanzar todo lo que sea, pero por favor, en el plan sencillo de la amistad, que comprendan que yo me he esforzado y me estoy esforzando, y a través de toda mi vida, para dar la idea clara. ¡Clara! Y esta idea clara, sencilla, necesita que haya personas que la comprendan y que me ayude y que nos ayudemos unos a otros a que esta idea pues, se vaya dando a conocer. ¿No? No somos socios. ¿Qué dice aquí al final? ¿Quieren leerme el mensaje? Pero este mensaje no es para juzgar a nadie. Es más, pedimos a Dios que perdone a todos. Pero ahora que a conferencias, libros, prensa, radio, etcétera, se habla de los chuetas o chuetas, viene bien llamar la atención a los historiadores, periodistas, etcétera, que la Iglesia pobre tenemos mucho que enseñar del verdadero cristianismo. Y ojalá que pronto católicos y protestantes acudan de verdad a Cristo. No se trata de optar por los pobres, es cuestión de ser pobres, ser obreros y obreras, chuetas o no, pero seguir de verdad a Cristo. Esperamos que los chuetas, los historiadores, periodistas, entiendan este mensaje. No se trata de que vengan aquí a apuntarse. No tenemos listas, no apuntamos a nadie aquí. Pero caramba, a pan pan, como se dice, ya vino. Optar por los pobres, que se conviertan en pobres los que predican las cosas de Dios. En este caso, todas las religiones. ¡Que den ejemplo! Después ya veremos la cosa. No presentamos pruebas escritas, pero vivimos, y en este caso he pensado muy bien yo con esta palabra que está aquí, vivimos el cristianismo. Es muy fuerte. Parece que tendría que decir, tratamos de vivir el cristianismo. No tratamos de vivir el cristianismo, lo vivimos. Y en este caso, todo ser humano en la tierra, obrero, obrera, todo ser humano que tiene la mente clara, no la tiene llena de egoísmos tontos, y trata de vivir la vida sencilla, normal, trabaja para comer y punto, y procura que en su casa esté aquella armonía, aquella paz que falta en los gobiernos, en las religiones, que falta en esta llamada sociedad, que yo diría más bien suciedad. ¿Sí? ¿Esto es el cristianismo? ¿Sí? ¿Cuántas veces os he dicho que el primer empresario que yo trabajé con él, un yesero, que yo tenía 14 años cuando empecé a trabajar de yesero, Ramón Castaño se llamaba este hombre, sabía poco de leer y escribir, era comunista de pies a cabeza, perteneciendo al Partido Comunista en la Casa del Pueblo, en Palma. Ateo a más no poder. Y yo diría a estos tipos del Vaticano, no os cae la cara de vergüenza. Si este hombre podían haberlo canonizado, hacerlo santo. ¿Por qué? Porque repartía los beneficios solamente, no repartía los beneficios, el que ya no repartía beneficios. Venía y decía, tenemos que hacer este edificio y vienes a trabajar tú y tú, sí, sí, venga. Y después se cobraba y se repartía la cosa y tal. Pero no era por aquí, era su modo de actuar, de hablar con su familia, con nosotros. Una bellísima persona, caramba. Una vez un hijo suyo, tenía un hijo y una hija, un chico que tendría en aquel momento 13 o 14 años también, un chico, yo le decía, caramba, tú te quejas, tienes un padre que es un santo. Ah, no, sí, mi papá, mi padre, mi hijo, hombre. Por sus frutos las conoceréis, caramba, esto es el cristianismo. ¿De qué sirve? No te dice el maestro, el Cristo, encarna de todo el mundo si pierdes el espíritu, pierdes el alma. ¿De qué sirve ir a misa, a confesar, a comulgar y rezar por allí y por allá? ¿De qué sirven misas y funerales y santos y santas? ¿Y de qué sirve creer en esto y lo otro y toda esa tontería? ¿Y qué de qué sirve si creo en la Trinidad o no creo en la Trinidad? ¿Si Jesús era Dios, si no era Dios? ¿De qué sirve toda esa porquería si no se vive la vida sencilla, normal, como persona? Y cuando se vive la vida sencilla, normal, como persona, toda esa porquería religiosa sobra. ¿Os dais cuenta? ¡Maestro! ¡Cristo! ¡Maestro! No me molestes, ahora no creo en ti. Yo tengo otras cosas que hacer. Y el maestro se ríe. Ahí está la cosa. Maestro, hacemos otra vez las paces. Las paces, y no nos hemos peleado nunca. Tú sigue adelante. Y nos contesta cada momento espiritualmente, y dices, bueno, encájalo con lo que aquí está escrito, que no ha sido manoseado. Y repite lo que ya decían profetas del llamado Antiguo Testamento: este pueblo de labios me honra. ¿Eh? ¿Cómo? Sí, pero su corazón está lejos de mí. ¡Ah, caramba, caramba! Que está declarada la cosa. Cristianismo de Cristo, de estar en China o en el Tíbet, diríamos budismo de Buda, de hacer puñetas al clero budista, los santos lamas, caramba, los santos lamas. Os he contado a veces de aquellos que vinieron a Palma y la prensa les hace allí la tertulia aquella, el reportaje. Y usted qué nos dice del viaje astral. Esto es una cosa muy delicada, porque sale un cordón y este cordón puede quedar enganchado en la antena de un televisor, en un pararrayos. Señor del Tíbet, un lama que viene a dar conferencias aquí. Yo estaba a punto de coger el teléfono y decir a la prensa y Baleares, creo que era, y esto. Pero después dije, ¿y para qué? ¿Para qué? Sí, a lo mejor, y sin lo mejor, es decir, que podemos casi asegurarlo. Si vamos al Tíbet, encontraremos gente sencilla, gente pobre, gente que a lo mejor está sembrando patates, como yo te dije, y viaja en el astral de forma consciente. Y el gran lama se queda ahí, que no sabe que es normal, es normal. Aquí lo hemos visto. Pero Cayetano, ¿tú crees que como que este avanza? Llegaremos después un poco, pero os he contado en otras ocasiones, y ahora viene bien porque hay gente que no lo sabe, me parece, aquel día que entro con Gerardo, un amigo nuestro, maestro de obra. Caetano, tienes que acompañarme, vamos a ver unas iglesias de estas antiguas y bien, algunas. Era verano y entramos en la iglesia de San Jerónimo, los que ya lo saben, pero para los que no lo saben. Entramos ahí dentro, dos o tres señoras ya de edad, beatas, que yo creo que estaban dormidas, y hacía un buen fresco ahí dentro, y veo en una capillita una luz, no sé, una virgen, tamaño de un metro y tanto, así, la virgen de Fátima. Gerardo, que tiene mucha prisa, no, yo me sentaré allí, no, yo quiero ver esta figura de cerca, a ver si es yeso, piedra, y me subo por aquellos escalones, miro aquella figura y tal, pero caramba, ahí se estaba como aquel que dice un estado de reyes, ¿eh? Tranquilos, y yo estaba de pie, contemplando, ¿no? Pero yo hacía del diálogo con la figura, con el yeso. Y entonces, claro, me di cuenta que me dormía de pie. Bueno, ya veremos qué pasa. El cuerpo se quedó ahí, de pie. Al cabo de un rato, sube Gerardo, Caetano. ¡Caetano! ¡Caetano! Después me despierto un poco. Por favor, baja. Ya me di cuenta de lo que estaba pasando. La iglesia estaba llena de gente. Las luces encendidas, las lámparas, todo. Y un sacerdote que estaba allí abajo, que me miraba así, espantado. Yo bajo, me miraba así. Gerardo se sonreía un poco. Salimos a la calle. Y yo digo, habrá sido gordo esto. Gordo. El cura ha venido para preparar, porque la fiesta de Fátima, no sé cuántos, va a decir una misa allí en el altar de la capilla. Te ha mirado y nada, te ha preparado una serie de cosas y después ha vuelto al cabo de tres o cuatro minutos. Y claro, yo estaba en la otra cerca, y dice, te ha mirado a ti, después me mira a mí, y como si es un amigo mío, oye, pero caramba, no se mueve, pero si hace 4 o 5 minutos que está así. No, hace ahora 2 horas y casi un cuarto más. 2 horas y pico. El éxtasis más largo que he tenido en mi vida. Y aquel pobre hombre, todo asustado. El sacerdote de Dios, el representante de Dios, el hombre que ha estudiado en el seminario la teología, la santidad de unos y de otros, cuántos libros se habría pasado por su vista de santos y santas. Y bueno, pero como yo, aquello es la comedia, aquello es su trabajo, es que Santa Teresa, es que San Juan, bueno, esto está en los libros. Y después se encuentra con un hecho real. ¿Qué pasa aquí? Seguro, ya el hombre diría, esto es magia, esto es brujería, porque se cree más rápidamente la magia, la brujería, que en Dios. Caramba, hay que ver con estos tipos. ¿Os dais cuenta? Que del dicho al hecho hay un buen trecho. Yo decía a mi hermano este mediodía, encuentro a Tomeu que está más tranquilo, y esto para mí ya es la gran victoria. la gran victoria. Como la gran victoria, me diréis. Sí. La gran victoria. Ni yo que me diga, pero yo tenía 1.000 millones y ahora no tengo para cenar. Miguel, esto sí que es una gran victoria. Y tú tendrás que decir, bueno, esta vez sí que Cayetano no se pasa. Está. No, sí, estamos, pero esta no es la verdad universal. El cristianismo es esto, amigos. Claro, que no tenemos que ser como la comedia esta de la mujer de Polonich. Cuidado. Madame Polonich. De una feta y más de mantenir. Y se estaba engronzant allà i madona, i de esa gent de Polonich. I vos morireu, jo no faig menjar, no res. Déu m'ha feta i m'ha de mantenir. I doncs vos haurem de dir madona Valencí, sí? Déu m'ha feta i m'ha de mantenir. I s'engronçava i la encontraron muerta. No. Com el tipo que hi és, que ensenyó al burro a no comer, ara que estava acostumbrado a no comer, no, se ha muerto. Ala, os lo pongo en bandeja, no habléis todos juntos. Esto que es, bueno, la palabra que he mencionado al principio, pobre, esa pobre, los pobres, los obreros, que no interesa, está en el Antiguo Testamento, está muy claro cuando dice que el rico se emborracha y todo el mundo dice que el Señor está indispuesto, ¿no? Y él se emborracha el pobre y es un asqueroso ahí que se ha emborrachado. Y un montón de cosas ahí que hay en sabiduría y proverbios. El rico hace algo y está en todo mundo bien mirado, hace lo mismo el pobre y es un desgraciado que nadie no gusta verlo, ¿no? Es normal. La palabra pobre da... Pero, ¿habéis visto el diario estos días? Con esto de los gitanos. Sí. Lo vimos al mediodía por informe de tío Balear. Que un diputado dijo que los gitanos robaban, no sé qué. Han hecho unos carteles de propaganda para el turismo y han metido ahí, menos mal que es dibujito, la clavelera, la gitana, que vende unos claveles mientras que otra le quita la cartera al turista. ¡Cuidado! Las claveleras. ¡Cuidado las gitanas! La cosa está clara. Porque no han puesto allí. Cuidado con estos tipos que abren cadenas de hoteles, que ganan millones y millones, después se largan, se marchan al extranjero y me dejan a los hoteles ahí con la gente, con el personal que no les ha sido pagado el salario. ¿Qué pasa allí? Cuidado con los políticos, cuidado con el clero, cuidado con los ladrones de arriba. Bueno, toda la culpa la tiene la dichosa gitana. Claro, la cosa está clara. Ni un chiste de este que pone la última hora cada día, ¿cómo se llama este en catalán? Me parece perillo, no sé. Un dibujito. Toda la contaminación del mundo. Es normal, dice. Todo esto tiene la culpa el que fuma. Claro. Que es el que fuma. Y si la economía ahora en estos momentos, según Felipe González, en España no va bien, toda la culpa lo tienen los parados. Los pobres. Ve, hablad vosotros. Hay otra cosa que has mencionado cuando has hablado del tema del aborto. Que yo recuerdo hace muchos años cuando te conocí que tenía una idea del aborto y un día hablamos sobre el tema del aborto hace un porrón de años, y ahora hace como un mes he leído un recorte de una revista que decía que había habido un psicólogo que había hecho regresiones a personas, les había hipnotizado y las había hecho volver atrás, y la norma común que le decían era que ellos, cuando les hacía recordar cuando tenían 5 años, 1 año y cuando el momento de nacer y antes, que ellos recordaban que hasta el momento de nacer no estaban en el vientre de su madre, que a veces entraban, salían, pero que no tomaban posesión de aquel cuerpo hasta que nacían. O sea, que realmente aquello que se estaba formando no era un ser humano, era un esqueleto de ser humano. Entonces, yo me acuerdo y dije, hostia, han pasado un porrón de años y resulta que lo que dice ahora aquí este confirma lo que dice Cayetano. Y además, en la Biblia en ninguna parte sale algo contra la mujer abortiva, contra la adúltera, contra el ladrón, contra el rico y la rica. Contra todo esto sí, pero nunca he leído nada contra la mujer que aborte. El aborto no es un crimen, claro que es un crimen para los de arriba. Le quitan soldados, le quitan parados. Pero me alegré de leer esto. Hasta que no se nace, no se mata a nadie. Pues no he visto ninguno y siempre hablan, ningún empresario que se arruine por culpa de los trabajadores. No he visto ninguno. Si lo arruinan son los que tienen más dinero que él, y no le pagan para que le pague a los trabajadores. De eso sí le arruinan mucho, pero por el trabajo, hombre, habrá algunos, sí, hay algún sinvergüenza que va y se da de baja y le cuesta un dinero al empresario. Pero también he visto ninguna empresa que se arruine por lo que le paga a los trabajadores. Ninguna. La verdad es que está muy bien eso. ¿Cómo? No he visto ninguna, eso lo he dicho yo a algunas personas. Para invertir el excedente de los beneficios en vez de la propia empresa en patrimonio particular, de ahí viene la ruina de la empresa. Exactamente. De gastos extraoficiales, pero por el sueldo de los trabajadores no, porque los trabajadores se justifica con su productividad. Entonces, claro, siempre generan algo de riqueza, hay uno que no siempre vuelve. ¿Cuánto? Un poco. Las manos de los obreros crean la riqueza, no el dinero. Claro que no. A mí me ha gustado esto del mensaje de orea alto y orea pobre, baja, porque es que esto lo podríamos generalizar, no a los judíos y tal, que queda ya los chuetas, que queda un poco como muy pequeño desde ya, nosotros tenemos que verlo todo más grande. En plan, humanidad, una humanidad de orea alta y una humanidad de orea baja. ¿Y qué pasa con esta orea baja? Que está baja, pero baja físicamente, o sea, más cerca del suelo físico, o sea, de la tierra, de los garbanzos, de las lentejas, de la naturaleza. Ya los filósofos muy antiguos de Grecia decían, observad y aprended de la naturaleza. Antes de ninguna religión, antes de ninguna Biblia, el hombre tenía que observar y aprender de la naturaleza. El tipo de orea baja está cerca de la naturaleza, por esto es normal que pueda vivir más de acuerdo con el cristianismo o con lo que decimos de ser una persona, ser un hombre, ser un ser humano, que se distingue en ciertos aspectos de un animal, aunque a veces no lo parezca. Y de lo otro, del cristianismo que se hace por aquí, se me ha ocurrido una especie de... Es que, claro, lo que decía nuestro Cayetano, ¿no? Para estar en forma y estar, está tan de moda estar a régimen, ir a doctores y hacer estos regímenes y tal y cual. Entonces, muy fácil. Si uno quiere estar en forma y quiere estar bien de línea, que se haga de la iglesia pobre, porque como no sobra nada, estamos a la salud total. Viva la reivindicación de la lenteja. ¿Y dónde está la lenteja? Desde aborto. Aborto, aquí no hay ni embarazo ya. ¿Para qué abortar? Yo algunas veces he pensado con esto de retornar al cristianismo, retornar al cristianismo primitivo y tal, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Hagamos la comparación o la idea de que, por ejemplo, nosotros, no solamente nosotros, sino que llega a toda la humanidad, ¿no? Sobre todo a ese mundo llamado cristiano, ¿no? Llega a concienciarse, ¿no? Y retorna al cristianismo primitivo. Y parece que el trabajo está hecho, ¿no? Parece que ya hemos llegado al punto cúlmine, digamos, del principio del cristianismo, como si fuera el principio de la forma de vida, de tal, ¿no? Pero es que yo me he preguntado bien, y no se puede ir más atrás. Con el cristianismo, se puede ir más atrás que del cristianismo de Jesús. El cristianismo siempre ha estado. Entonces eso, los cristianos, si vuelven al cristianismo primitivo, aún pueden hacer, dar o seguir dando el mensaje hasta con ellos mismos, hasta entre ellos, que nosotros mismos, porque no se trata de llegar hasta un punto humano, se trata de llegar hasta un punto espiritual, que es Cristo. Estaremos viviendo en comunidad, llevaremos una vida sencilla, todo lo que quieras, dentro de acorde con la norma, con la cosa, digamos, con la idea de iglesia pobre, pero y la vivencia de Cristo, ¿no? O sea, ahí es donde fallará, digamos, toda la historia que se pueda sacar, en tal caso, que se pueda verificar ahora este señor de la mengual, que llegue hasta un punto, hasta este punto empezó el cristianismo en la isla, hasta este punto se está viviendo el cristianismo y en fin, que damos un beneplácito de que es verdad, la iglesia pobre tiene razón y que aquí a partir de este momento empieza la iglesia pobre, pero no es verdad. No es aquí, en ese punto, la muerte o en el momento de la vida de Jesús, cuando empezó el cristianismo. Caerá la religión, no tendrá sustento, no tendrá, digamos, razón de ser. Ni al cristianismo, ni ninguna religión oficial. Porque ni al cristianismo católico o protestante, o sea, sino la única religión que es el cristianismo. Cristo, o el budismo, Buda. La idea. Es que va más allá del fundamento, del fundamento religioso o espiritual, o lo que se haya dado. La naturaleza íntima del hombre, la naturaleza humana, lo que le hace ser diferente de un animal, si el hombre, nuestra especie de hombre, que somos la tercera especie, se han extinguido otras especies de hombre ya. El sapiens y el otro, y nosotros somos sapiens, es decir, somos la tercera, sí, somos sapiens, sí, teológicos. Pero entonces, si esta especie nuestra de ahora tiene 35 o 40 mil años y ha ido evolucionando con esta, es normal que al ser hombre esta especie tenga ya la idea de Dios, de la naturaleza esta, de la naturaleza del hombre. Si Jesús habla y nos lo recuerda hace 2000 años, está muy bien, pero hace 38.000 años que ya está la idea en esta especie, que ya ha habido otra. Sí, desde el momento en que la gente, lo puedes ver, hasta yo creo que hasta nosotros mismos inconscientemente ponemos como punto de referencia Jesús de Nazaret. No, yo no. Ya, el mundo va en este sentido, llegar hasta ese punto. Él da unas máximas que no han sido superadas, unas máximas fabulosas, incluso desde el punto de vista fuera de la religión, desde el punto de vista ético, lo cual ya me gusta, por mis rollitos, pero quiero decir que no hay que... no se para ahí, sino que puedes retroceder más, claro, y más, como claro. 38.000 años. Pero es que hay otra cosa, que la idea, desde mi punto de vista, no es retroceder, sino que arrancar desde aquí ahora, ahí está. Ya. Y no ir a coger, sino que solo coger la enseñanza y adaptarla. A ver, ¿cómo podemos hacerlo con lo que hay aquí ahora, hoy? Porque es que si no tampoco funcionará. Tampoco funcionará. Sí, porque las enseñanzas vienen de atrás, pero el proceso de ponerlo en la práctica nunca puede ser como no se acepte el aquí, ahora, hoy. No podemos desmontar esto y decir, bueno, la ciudad no existe, el mundo no está montado como está, vamos a vivir todo de las zanahorias del campo y no sé qué. No, sí, pero se puede. Pero no nos podemos olvidar de que estamos en un país cristiano. Entonces tiene que llegar, como nosotros estamos llegando en estos momentos, que cuando sale alguna noticia en la prensa, desde luego es una alegría, ¿no? ¡Hostia, están retrocediendo! No retrocediendo, a lo mejor están adelantando la ahí la está, cosa. El espíritu tiene que avanzar, tiene que retroceder en la enseñanza, pero avanzar en un tipo de vida no nos va a servir. El tipo de vida de hace 2000 años o 500 o 8000 no nos sirve, no nos sirve, es perder el tiempo. Ahora, la enseñanza sí nos sirve, y adaptarlo a lo que hay ahora, y de aquí para adelante, pues que nos guíe el jefe. A lo mejor si vinieras a ayudar al mundo se compra una moto. Hombre, iba con un BMW. En aquel tiempo, ¿sabes lo que es? Una moto es mejor. ¿Quién montado en Israel un pobre trabajador en un burro? Tampoco no todo el mundo tenía burro. Esto así... Mi manto. Porque si leéis la Biblia... Bueno, por supuesto que la leí, perdón, por la... Parrasada esta. Pero la ropa se la reparten. Pero el manto... se lo juegan para no estropearlo. Es un manto, bueno, quiero decir, cuidado que no se trata de rico y pobre, ¿eh? Pero quiero decir que a lo mejor iba pues algo que le diera movimiento, ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?